qué puntada de alcanzar, qué pérdida mujer. Nunca te creí capaz de hacerme padecer, pero qué puntada de alcanzar, qué pérdida mujer. Al dejar abandonado todo mi querer. Qué puntada de alcance.